Porque nosotros respetamos el guión. Aunque esté mal redactado. Los invitamos a todos a escuchar el cierre especial de Radio Aparte. Este viernes desde las 23 HS. En vivo y con público desde el Zoom de la comuna de Humboldt. Lo podés escuchar por la internet. Esta es una habitación exclusiva para que nos escuchen por internet. En Facebook vamos a publicar los links. Listo, es buen guión, ¿eh?